Esto es solo el principio. Mi rap de furia con distorsión. Decepcionado, defraudado al verme en el escenario. Pensabas que ibas a ver al Marilyn Manson. Tampoco tengo grandes tetas como Pamela Anderson. No salvaremos el mundo en Matrix, señor Anderson. Preso es tu grupo, te lo aseguro. Con su propio puto fucking estilo tiene peligro. Machacamos escenarios y garitos de todo tipo. Machacaremos a cualquier hijo de puta chulo que se ponga a tiro. Voy a decirte que esto es solo el principio. Hablando claro, poniendo las cosas en su sitio. Porque soy el puto arma que dispara balas a ráfagas con duras palabras, no falsas esperanzas. Un comienzo y un final, no es tan solo una obsesión. Empezamos a caminar, ya no hay vuelta atrás. Un comienzo y un final, no es tan solo una obsesión. Empezamos a caminar, ya no hay vuelta atrás. Unos inyectan mierda por la vena, otros esteroides por el culo. Nosotros te inyectamos nuestro estilo. A 1000 grados fundido, trabajo duro, nunca perdido. Levanta puño y dedo, siempre enfurecido. Levanta puño y dedo, siempre enfurecido. Comienzo y un final, no es tan solo una obsesión. Empezamos a caminar, ya no hay vuelta atrás. Un comienzo y un final, no es tan solo una obsesión. Empezamos a caminar, ya no hay vuelta atrás. Míranos bien, no somos más de lo que puedes ver. Algunos sueños rotos, ilusiones perdidas. Pero con la fuerza, perseverancia de una bestia herida. Apártate, échate a un lado si no quieres ser nuestra presa batida. 4 céntimos llevo en la cartera, los bolsillos vacíos. En blanca está mi cuenta, cuenta 1, 2, 3, 4. No te olvides de quién soy, ese es mi puto y jodido trato. Un comienzo y un final, no es tan solo una obsesión. Empezamos a caminar, ya no hay vuelta atrás. Un comienzo y un final, no es tan solo una obsesión. Empezamos a caminar, ya no hay vuelta atrás.